Vaca zarpada canta salsa, canta rap, canta baladas, canta sacada la salsa blanca. La gasta la vaca zarpada. Salta cansada la bataclana, canta la vaca, canta. Chan, chan. Habla pavada la vaca flaca, manda sanata la vaca rayada. Obro codobro, moto tomo cobro, amaca la romo, la rana malvada. Caramba, fantasmas, malas palabras, asa la banda canta. Chan, chan, chan, chan. Zarpada canta salsa, canta rap, canta baladas, canta sacada la salsa blanca. La gasta la vaca zarpada, salta cansada la bataclana, canta la vaca, canta. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Habla pavada la vaca flaca, manda sanata la vaca rayada. Abracadabra, patata macabra, arranca la rama, la rata malvada. Caramba, fantasmas, malas palabras, araca la cana canta. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan.